Bueno, y acá estamos, Ana, entonces, siguiendo la posta de esta transmisión nacional, en esta jornada de lucha nacional, en este principio de lucha que se va a establecer allí en Cerro Negro, en el cruce de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 60 en Catamarca, cerquita de Tinogasta y de Belén. Allí donde están ya llegando varios compañeros de la red que nos van a poder tirar una idea de cómo están las cosas. Ya estuvieron a la mañana a través de Radio Voces en esta posta que nos vamos haciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Estuvieron Paola, Nora y Camila haciendo la cobertura y bueno, nos toca ahora a nosotros. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y bueno, toda la audiencia, todos los compañeros ahí que están colaborando con esta transmisión. Y bueno, nosotros acá desde la ciudad de Rosario seguimos con la posta de esta transmisión especial por el acampe en contra de la mega minería contaminante en Cerro Negro. Bueno, Ana, te vamos a contarle a la gente que si bien Radio La Negra está en el Bolsón, nosotros estamos momentáneamente aquí en Rosario, por eso tomamos la posta desde Rosario, desde la 1 hasta las 3 de la tarde aproximadamente, cuando le pasemos la posta a los compañeros que están allí en Radio La Negra en el Bolsón. Estamos hablando de Diego, Rafa, Leo, seguramente Poli, Marcos, Claudio, bueno, y algunos compañeros que también van a estar haciendo la posta, y que entre todos vamos a estar haciendo una recorrida por el país para ver cómo se está viviendo esta jornada. Sabemos que después también van a estar transmitiendo y han estado haciendo micros momentáneos también los compañeros de la retaguardia, los compañeros de FM La Colectiva, bueno, desde la radio El Algarrobo también allí en Catamarca, los compañeros de Indimedia Córdoba, bueno, todos los compañeros de la red, seguramente me estoy olvidando varios de los que están laburando y participando. Pero bueno, vamos a ir dándoles salida durante esta tarde. Vamos a un poco de música, si te parece, con el dúo Coplanacu. Ahora sí estamos transmitiendo, volvemos a hacer la presentación, vamos a aclarar para los que nos estaban escuchando antes, porque no estábamos saliendo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya nos confirmaron que nos están escuchando a través de FM Caleuche, también en Esquel. Así que les mandamos un abrazo grande a los compañeros de Caleuche y a toda la gente de la asamblea allí en Esquel, que han marcado, digamos, un hito importante en la lucha contra la mega minería, y que seguramente después los compañeros un poco más tarde van a estar dándoles la palabra. Bueno, bien, Javier, vamos a un poco de música entonces y después seguimos contándoles un poquito acerca de lo que viene pasando entre ayer y hoy en el acampe en Cerro Negro. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, porque ilusiones y tras de mil caminos, tuve la dicha de amores y destinos. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos y en la distancia siempre recuerdas que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Bailando juntos con esa china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Bellos momentos, recuerdo de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidar que orilla Guillermina, siempre tu cielo está el azul divino? Y las estrellas aún más fulgurantes son más eterno que hoy cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos y en la distancia siempre recuerdo que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ahora sí, en contacto directo con nuestros compañeros allí en Cerro Negro. Ana, vamos a estar charlando con Juanjo, si te parece, a ver si nos podemos escuchar. Juanjo, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, estamos bien. Realmente contentos por el Juan José, te escucha un poco bajito, si podés hablar más fuerte estaría buenísimo. ¿Un poco mejor? Sí, ahí sí. ¿Hola? Sí, ahí sí. Bueno, les decía que bueno, que estamos aquí en Cerro Negro, un día muy hermoso, muy bien, muy contento también por esta primera la convocatoria, tuvimos a hacer la asamblea hoy, y ahora vamos a hacer otra. Y en este preciso momento están haciendo una reunión la gente de la patota de la minera, este grupo que ha sido convocado para luchar contra los manifestantes, contra nosotros, realmente estamos queriendo la paz y la vida. Pero bueno, es una mecánica que se viene implementando desde hace mucho tiempo, partido americano, por nombrar, por lo que pasó con Mariano Ferreira, han sido casos de implementación de estas se corta un poco, Juanjo, pero puede ser que seamos nosotros, se cortó totalmente. Bueno, vamos a intentar volver a restablecer la comunicación con Juanjo. las cosas que nos pasan, tenemos siempre algunas cuestiones técnicas contra las que pelear continuamente, pero de todas maneras estamos ahí. A ver, si Juanjo, ahora nos escuchás bien. A ver. Hola. Sí, nosotros te estamos escuchando. Sí. Ah, una buenísima. Pero no sé, acá parece que tuviera, el teléfono indica toda la señal. No, está bien. Puede ser que seamos nosotros también, ¿eh? De la tercerización de la represión a manos de patotas o policías provinciales para, de alguna manera, hacerse cargo de esta situación que ya es una situación nacional. Así que, bueno, aquí en esta primera jornada, la estrella de la asamblea, como se hace otra asamblea, que sigue tratando con peligros y es distintas actividades y también sigue proponiendo actividades para ese, para ese marco que nosotros lo consideramos así, un marco de lucha de las vacaciones de invierno aquí en Cerro Negro, que esperamos que se potencie en todas las partes, en todos lados, y vamos a estar de nuevo instalando esta problemática en la agenda de todos, porque bueno, lo consideramos fundamental para la vida de no solamente de los pueblos cercanos a las mineras, sino de los pueblos de todo el mundo. Juanjo, en cuanto a la gente que está llegando, ¿ha llegado gente de qué lugares del país, sabes? Sí, bueno, obviamente la mayor afluencia ha sido la gente de Andalgalá, la gente de Tinogasta principalmente, también hay gente de Quito, gente de La Rioja, hay gente de allí, tenemos de Radio Alas, esa de Bolsón, estamos con gente de Córdoba, no me gustaría que falte ninguno, pero hay gente de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, está por llegar, todavía no han llegado, pero sabemos que están en viaje, bueno, están llegando de todo el país. Mirá qué bueno. Bueno, Juanjo, y entonces por ahora... ¿Cómo? Hay dos compañeros de Uruguay también. Bien, ellos están inaugurando su también. Bueno, Juanjo, entonces por ahora la cosa está tranquila allí. Sabemos que cualquier cosa nos ponemos en contacto para salir en directo. Por ahora vamos a ir a un poco más de música, si te parece, y vamos a tratar de ir a recorrer las distintas asambleas del país para ver cómo están viviendo esta jornada, ¿te parece? Buenísimo, y que bueno, seguimos en comunicación con las cosas que ustedes están diciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos de una manera, que estamos ofreciendo esta cobertura conjunta, así que bueno, gracias y nos estamos comunicando. Bueno, un abrazo grande, Juanjo, entonces, en directo desde Cerro Negro, allí en la intersección de las rutas Provincial 60 y Nacional 40, nuestro compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a un poco de música. Ana, si te parece, vamos con León Gieco, Fachos, un tema que le vamos a dedicar a la gente que está por allí, del otro lado de la ruta. Sí, ahí vamos con el tema. Y soy igual de la gente, salmo de gira. Y si un borracho no corta mi sentido, rodear este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, el costado de la ruta no paró en la bolsa. Lo siento que no termino, chile está en el avión, aunque pasa por arriba. Estos creyentes como pelotudos, llama la atención a la luna amarilla. Gafaña cocaína, llena su destino, España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario, como la fiebre. Escondiéndose de los perros que mueren a sangre y muestran sus dientes. Malachos, feos y sucios, van haciendo desastre por rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos los lados, es moneda corriente. Todos los días son muchas campesinas desalojados de tierras prometidas. Cuando aprendemos a escupir en nuestra sopa para que nadie se ponga un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda de mi camino camina siempre en un gran tanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados. Piso la sangre, piso alma rota de que mató a cara de mi tiro al orca. Soy como mi siempre, como un gato a la luz de la luna. Acostado sobre mi trono de figura, agazapado por la altura. Machos, feos y sucios, van haciendo desastre por rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados, que es moneda corriente. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las dos, casi menos 20, casi menos cuarto de la tarde, seguimos en esta transmisión especial por este emprendimiento de cortar, de bloquear el paso de los vehículos mineros allí en la intersección de la ruta nacional 40 y la 60. en Cerro Negro, en Catamarca, cerquita de Tinogasta y de Belén, con esta transmisión especial, decíamos, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se está retransmitiendo en un montón de otras radios del resto del país. Desde Esquel, por lo menos, hasta el norte del país, tenemos noticias de que se está retransmitiendo. Además, están haciendo muchas actividades que tienen que ver con apoyar esta lucha en todas partes del país, ¿no? En Buenos Aires, en diferentes ciudades, se están haciendo, se van a realizar hoy concentraciones, y bueno, todo tipo de actividades que tengan que ver con apoyar esta lucha y visibilizar lo que está pasando en la provincia de Catamarca con la mega minería contaminante, que nos afecta a todos, ¿no? Porque cuando hablamos de mega minería estamos hablando de un modelo que tiene que ver con el extractivismo, con sacar todo lo que se puede y no dejar nada, perjudicando a todas las poblaciones y a la gente, a los recursos naturales y, bueno, a todo, a la vida en general, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, creo que cuando hablamos de megaminería estamos hablando de un montón de otras cosas, porque bueno, estamos hablando también de un modelo que está dejando afuera a un montón de gente, que está generando exclusión, que está generando pobreza, y por otro lado está permitiendo el saqueo así lisa y llanamente, ¿no? Vamos a contarle a la gente que estamos contactados por chat con un montón de compañeros del resto del país que nos van diciendo si se escucha, no se escucha, cómo se escucha. Nos cuentan que parece que ayer por la noche estuvieron tirando bombas de estruendo para asustar desde el otro campamento. Esto es algo que hoy escuchábamos en la transmisión de la mañana, cuando hablaba Pía, creo que era, con las compañeras de Radio Voces. Está claro, digamos, que el juego que están pretendiendo hacer desde, digamos, los la gente que no está con las asambleas de vecinos y con la gente que está llegando desde todo el país para apoyar este bloqueo selectivo allí en Cerro Negro, está apostando a que se generen situaciones de violencia, están apostando, digamos, a que haya algún tipo de confrontamiento. Y está clarísimo que la gente de las asambleas está haciendo todo lo posible para que esto no se genere, ¿no? También nos llegan mensajitos de la gente de Buenos Aires que dice que se escucha muy bien y que manda saludos también la gente de Antena Negra. Hablando de Antena Negra, en un ratito nomás también vamos a estar en contacto con uno de los compañeros de Antena Negra que está en la inauguración, que va a estar en la presentación de la nueva radio que se va a inaugurar, de Luciano Arruga, víctima de la represión policial, y que, bueno, parte también de esta misma lucha que de alguna forma se está planteando, ¿no? No sé, Ana, si te parece. Bueno, tenemos, les cuento que somos dos y tenemos muchísima gente diciéndonos cosas. Bueno, no, con respecto a lo que estabas contando antes, de que nos llegó un mensaje de que aparentemente, según, no, en realidad no aparentemente, nos llegan mensajes de los compañeros que nos cuentan que el contraacampe que se está realizando en Cerro Negro, que es el acampe pago por la empresa megaminera, estuvieron tirando bombas de estruendo a la noche para asustar a los para amedrentar a los acampantes, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con este todo una forma de querer pinchar esta lucha, ¿no? Que es pacífica y que tiene que ver con un corte de ruta, que no es un corte total, sino un corte selectivo, ¿no? Y que eso no es algo que sea ilegal, está claro. Entonces la gente se está manifestando, está haciendo lo que tiene que hacer, mostrando lo que está pasando, y bueno, los que están en el contracampo por ahí seguramente es gente que está pagada por la empresa. Vamos a leer un comunicado. Dale. Que tiene que ver con lo que está pasando allá, que nos envían desde allá. Es un comunicado desde Cerro Negro, de esta mañana, que habla sobre la tensión en el acampe. Esperen un momentito porque tengo tantas cosas abiertas en la computadora que no puedo ver el comunicado, pero ahora ya lo empezamos a leer entre los dos, ¿te parece? Dale. Cerro Negro, 14 de julio, 10:30 horas de la mañana, dice: continúa la tensión en el acampe nacional contra la mega minería en Cerro Negro, Catamarca. Hoy cumple 6 días de lucha el acampe nacional contra la mega minería contaminante que se lleva adelante en Cerro Negro, provincia de Catamarca, en la intersección de las rutas 40 y 60. En un clima de extrema tensión debido a la gran cantidad de personal de las fuerzas represivas de la provincia de Catamarca y por la patota que responde a la mega minería transnacional bajo de la lumbrera, los asambleístas seguimos resistiendo pacíficamente al costado del cruce de rutas, intentando visibilizar nuestros ya históricos reclamos por una vida digna, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por el cuidado del ambiente, del cual todos somos parte. Durante el día de ayer, patotas pagadas por la megaminera transnacional bajo de la lumbrera y sostenidas políticamente por el gobierno nacional y el de la provincia de Catamarca, se asentaron frente a nuestro acampe en actitud claramente provocadora, lo que se puso de manifiesto en la noche cuando nos agredieron arrojando piedras sobre nuestros autos y haciendo explotar bombas de estruendo en las cercanías de nuestro acampe pacífico. Denunciamos que para instalarse han contado con el apoyo tanto de la Municipalidad de Tinogasta, comandada por su intendente Hugo Ávila. Además de ello, en el día de hoy no cesan de llegar al lugar del acampe personal de las fuerzas represivas de la provincia de Catamarca al mando de la gobernadora Lucía Corpacci. El gobierno provincial intenta amedrentarnos, no solo a quienes estuvimos al costado de la ruta en estos 5 días, sino que intenta parar lo inevitable, que compañeras y compañeros de distintos puntos de nuestro país concurran a nuestro llamado a concentrarse en el acampe Cerro Negro. Intentan parar lo inevitable, dado que ya están llegando al acampe desde Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y de varias provincias más. Aunque concentre todo su arsenal represivo frente a nuestro acampe, no dejaremos de luchar por la injusticia, perdón, por la justicia y por la soberanía de nuestro país. Un grupo antimotines, cuatro camionetas del grupo especial Kuntur, 6 móviles de la policía de Catamarca, 5 camionetas cargadas de infantería, 1 móvil de la policía de Tinogasta y otro de Belén y hasta la caballería es la respuesta al pedido de diálogo que nos dan la gobernadora Lucía Corpacci y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera defienden el modelo del saqueo y la contaminación que llevan adelante en todo el país, sea con la megaminería o con los desmontes y el uso de agrotóxicos en la producción agropecuaria o con el saqueo de nuestro petróleo, entre otras cuestiones. Es por todo esto que el proyecto Agua Rica, 3 veces más grande que la ya gigante bajo la lumbrera, no puede comenzar a funcionar en nuestra provincia ni en ninguna parte de nuestro país ni Latinoamérica. Es por eso que seguiremos firmes en nuestro acampe. todo esto demuestra la fuerza que tenemos como pueblo cuando tenemos la iniciativa de luchar por la vida y el agua, al decidir por el destino de nuestros pueblos y defender nuestros territorios del saqueo y despojo al que nos someten los gobernantes tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Por eso hacemos un llamamiento a todos a movilizarse hacia el acampe de Cerro Negro y a realizar distintas acciones solidarias en cualquier punto del país y Latinoamérica. Responsabilizamos a la gobernadora y a la presidenta por nuestra integridad física. Fuera la megaminería contaminante de Argentina y América Latina. Basta de represión. El Famatina no se toca. Tinogasta resiste. Y Ana, si te parece, este comunicado está firmado por la Asamblea del Acampe Nacional en Cerro Negro contra la megaminería contaminante. Si te parece, vamos a un poco de música. Tenemos a los Tigres del Norte con Calle 13 haciendo América, justamente. Dale, ahí vamos. Hermanos, ya soy la presa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. De la tarde en todo el país y seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, contándoles que estamos haciendo la transmisión en este momento desde Rosario, provincia de Santa Fe, y que vamos a estar continuando la posta también luego en una horita más o menos, en una horita más, desde los estudios de Radio La Negra en el Bolsón para la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en esta jornada de lucha allí desde Cerro Negro. Les cuento que estamos comunicados por teléfono y que estamos por salir en un ratito nomás con la gente de... Bueno, vamos a estar con Luciana Chiodi de Radio La Colectiva, que va a estar presentándonos lo que está pasando en la radio Zona Libre, esta nueva radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Ana, no sé cómo seguimos ahora, ¿tenés algo más para leer? Vamos a comentar que la gente que está acampando la asamblea en Cerro Negro denunciaron que la municipalidad de Tinogasta asiste al contracampe. Vinieron camiones del municipio a traer leña, agua, pero para el otro campamento, cuenta Emanuel, alguien que está participando del corte de Cerro Negro. Como ya informáramos, otro campamento de gente que fue traída en micros, ¿no? El que está instalado, que lo que estábamos contando recién. La novedad es que están recibiendo ayuda de camiones de la municipalidad de Tinogasta, cuya asistencia social, según parece, es tan efectiva como discrecional. A nosotros nos obligan a estar a más de 150 metros del retén policial. Ellos están mucho más cerca. Tenemos filmando un camión de la policía con un tanque de agua, demostrando la absoluta connivencia con estos grupos. Agrega Manuel desde el campamento contra la minería levantado hace una semana en Cerro Negro, Catamarca. Nos estamos organizando, se sumaron compañeros que vienen de La Rioja, Mendoza, Córdoba, para mantener las condiciones de seguridad. Ellos dicen que no van a agredir a nadie. Esta no es una cuestión local, es una lucha que recién empieza en un país y en un continente con un proyecto extractivista y contaminante que compete a todos. Nosotros exigimos una serie de reivindicaciones que inciden con un cese de la actividad minera, cerró el activista. Luego pudimos hacer que dialogue con Juan, que participó de la manifestación en Buenos Aires, que comenzó por la tarde en el obelisco y se trasladó hasta la casa de Catamarca. Bueno, esto fue ayer 13 de julio. Esta nota está publicada en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a seguir recordando a la gente que estamos saliendo por muchas radios en todo el país, para los que nos están escuchando también por internet, por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros aquí transmitiendo desde la ciudad de Rosario, que no, si bien aquí estamos bastante lejos de la cordillera y no existe el problema de la megaminería, existe otra cuestión que tiene que ver con este modelo extractivista, que es las fumigaciones con agrotóxicos, ¿no? Y las los campos, los monocultivos de soja en los campos y también de maíz, todos cultivos transgénicos y fumigados con agrotóxicos que contaminan no solo a la tierra sino a la gente, y que a causa de eso están padeciendo enfermedades. Y bueno, digamos como que o sea, todo eso está unido un poco a lo que significa el modelo de sacar, usurpar la tierra, la cultura incluso del lugar, ¿no? Y bueno, sí, eso también lo podemos relacionar con lo que pasa en Catamarca. Sí, algo que me parece que es importante pensar es por qué tanto interés, digamos, ¿no?, en extraer oro y metales en este momento, ¿no? ¿Por qué gobiernos supuestamente progresistas como los que se están dando últimamente en América Latina, hablo de, no sé, de Correa, de Evo, hablo de algunos gobernantes que en los que se tuvo y se tiene un cierto grado de esperanza, están bajándose los lienzos con estas cuestiones, ¿no?, de la megaminería. Y entonces me parece importante reflexionar que en realidad Estados Unidos hace más de 30 años que está emitiendo billetitos verdes, dólares, sin respaldo. Digamos, la economía funciona, la economía capitalista funciona emitiendo billetes a partir de un respaldo en oro o en plata que se guarda en algunos bancos, ¿no? Y esto esto es lo que permite, digamos, que un gobierno genere, imprima billetes. Cuando no hay un respaldo, lo que se genera es lo que se conoce como hiperinflación o devaluación de la moneda. Estados Unidos viene cayendo en una crisis gigantesca desde hace muchos años y viene retransformando su sistema económico de distintas formas. Avanzó desde el capitalismo hacia el neoliberalismo y hacia el sistema financiero, que también es otra forma de inventar dinero sin tener un respaldo. Y lo que viene pasando hace un buen tiempo es que hay mucha gente que tiene supuestamente muchos dólares guardados en bancos, que está viendo que los dólares en realidad no existen, que son billetes que no valen nada, y están queriendo deshacerse de los dólares para sacar los dólares para poder comprar otras cosas, otras monedas. Y entonces esto ha llevado a los bancos a gigantescas crisis que hemos estado viendo en Europa y en Estados Unidos y por todos lados. Y de alguna forma la solución que está viendo el capitalismo es encontrar más oro para poder respaldar estas situaciones que no tienen mucha forma de arreglarse, ¿no? Por otro lado, Ana, siempre trato de traer a cuento esta carta que se dice que escribió Huaycaipuro Cuauhtémoc a la Corte Europea, ¿no?, planteándole justamente que, bueno, que se acabó el tiempo de plazo, decía esta carta imaginaria, ¿no?, de un cacique mexicano, indoamericano, a la Unión Europea, ¿no? Se acabó el tiempo de plazo de préstamo de todo el oro y plata que se han llevado prestadas de acá, porque dice la carta, no vamos a pensar que se lo llevaron robando, ¿no? No sé si te parece, la podemos leer, la tenemos acá. Es un poco larga por ahí para leerla todo, podemos leer algunas partes, porque refleja, ¿no?, lo que tiene que ver con todo esto de extraer. Aquí pues yo, Huaycupuru Cuatemoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues yo, aquí nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante, nunca tendremos otra cosa. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdenme tantatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Ulsar Pietri, que afirma que el arranque del capital y del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos. No, esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Huaycupuru, Huaycaipuru, Cuatemoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan fabulosa exportación de capitales no fue más que el inicio de un plan Mayaltezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus sus deplorables guerras con los cultos musulmanes creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el quinto centenario del empréstito, podremos preguntarnos, ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal. En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según el cual una economía subsidiada jamás puede funcionar, y nos obliga a reclamarles, por su propio bien, el pago del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar. Al decir esto aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas de 20 y hasta 30% de interés que los hermanos europeos les cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados más el módico interés fijo del 10% acumulado solo durante los últimos 300 años con 200 años de gracia. Sobre esta base y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de la deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de la deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota que le impide cumplir sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con que mataron al poeta. Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. Bueno, esta carta que escribe supuestamente el cacique Huaycaipuro Cuatemoc, y que por ejemplo Chávez le recomendó leer al rey de España, es un poco una explicación bastante sintética de por qué todo esto sigue siendo parte de eso que empezó hace muchísimos años y que pretenden volver a repetir una y otra y otra vez. Ana, si te parece, no sé, decime, dale. Vamos a un tema musical, ibas a decir. Sí, ya están avisándonos los compañeros desde Zona Libre, la nueva radio de familiares y amigos de Luciano Ruda, que están dispuestos para la comunicación, así que vamos a un poquito de música y enseguida estamos con ellos. Vamos a escuchar Arbolito. No, vamos a escuchar al dúo Coplanati. Cielo, bañarme en como no habrá tanta, con mi vida linda. Te cuento que estamos tratando de poner en dúplex a la red y a esta nueva radio Zona Libre, que está sostenida, organizada por familiares y amigos de Luciano Arruga. Estamos ahí tratando de hacer magia con nuestro compañero Martín de Antena Negra, y te cuento que bueno, ya son las 2:20 de la tarde. Y después de esta breve charla vamos a tratar de ponernos en comunicación también con los compañeros que están viajando hacia Cerro Negro, también para que nos cuenten un poco cómo por dónde andan y cómo va la cosa. Nos siguen llegando mensajitos a través del chat, nos siguen diciendo cómo va saliendo la comunicación de distintos lados, así que bueno, vamos a tratar de que la comunicación salga lo mejor posible. Ahí nos está llamando. Sí, te escucho, te doy, Ana. Seguimos entonces con esta transmisión especial que tiene que ver con el acampe que se está realizando en Cerro Negro, la intersección entre la ruta 40 y 60, y ahora vamos a escuchar a la gente de Buenos Aires con la que estamos en contacto. Sí. Buenas tardes, Luciana, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto, Javi. Bueno, estamos entonces en contacto con Luciana de la colectiva. Luciana, buenas tardes, estás saliendo también al aire por toda la Red Nacional de Medios en esta transmisión especial por Cerro Negro. ¿Cómo están ahí? Acá estamos, con algún punto, el primer día de la radio en frente del... estamos, podemos decir, un poco específicos. Estoy con Vanessa y con Cecilia, dos conductoras estrellas, que sería bueno que te cuenten un poco cómo surgió esta radio que estamos realizando hoy con un sol lindo que nos está brillando desde el frío. Buenísimo, dale, Luciana. Te envía la voz entonces a Lando. Bueno, es un poco para todo el mundo. Hola, yo soy Vanessa, hermana de Luciana, y esta radio se formó después que el municipio del partido de La Matanza, acuerdo de Fernando Espinosa, tomó la decisión de cambiarnos la cerradura de este lugar, de este espacio, que primero fue el sacramento y después con la lucha de los familiares se convirtió en un espacio para la memoria. El municipio tomó la decisión de cambiar la cerradura, de dejarnos afuera de un proyecto nuestro, en el lugar que quiere hacer, o está destinado a hacer una repartición municipal. Por supuesto que esto no nos tiene involucrados a nosotros, lo que queremos es que esto sea pensado como un espacio para la memoria, con un eje fundamental que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos de los pibes pobres, de los barrios humildes. Y bueno, a partir de que quedamos afuera de este lugar, decidimos hacer esta radio que se transmite desde afuera. Estamos al lado del espacio para la memoria y intentando difundir un poco la situación que vive la causa de Luciano, la causa que avanzó, y tratando también al mismo tiempo de mostrarle a la gente lo que se puede lograr con la organización y con la lucha, con el cierre de un destacamento que desapareció un pibe de 16 años, y bueno, también tratando de que en algún momento este lugar trabaje de la forma que nosotros deseamos. Como te dije antes, siendo aspectos del cierre de los más pobres, tratando de que sea un lugar de liberación para ellos, que son los que más sufren la violencia institucional en todos sus aspectos. Buenísimo. Nosotros, Javi, te queríamos preguntar cómo están viviendo ustedes el corte. Por ahí uno pensaría que tiene que ver, ¿no?, una radio abierta enfrente de un departamento donde desapareció un pibe, con un corte contra la mega minería, y es un como dentro de este sistema que ofrece a los más pobres y desaparece a los más pobres y los asesina en diferentes formas, con matillo fácil, con la contaminación, y ustedes ahí están encarando una lucha, transmitiéndola para todo el mundo. Cuéntenos un poco cómo, qué son las últimas novedades que están teniendo del corte en Cerro Negro. Bueno, te cuento que hace un rato nos comunicamos con Juanjo, que está allí en Cerro Negro. Nosotros estamos transmitiendo desde Rosario en este momento, y que bueno, las últimas novedades son que sigue llegando compañeros y compañeras de distintas partes del país a sostener esta acción, que no va a ser solo del día de hoy, más allá de que la transmisión especial la arranquemos en el día de hoy y va a continuar por lo menos durante mañana en lo que es a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, con los compañeros de La Retaguardia, con compañeros de distintos medios, y que bueno, que la relación justamente nos parece que coincidimos con lo que nos decías vos, es muchísima. Te cuento que hoy también se está cumpliendo un mes más, no tengo la cuenta ahora en la cabeza, pero ya lleva cerca de un año y medio del asesinato de un chico de 26 años en la comisaría del Bolsón. Estamos hablando de Guillermo Coco Garrido, y que en un rato nomás, cuando pasemos la posta para la transmisión desde Radio La Negra en el Bolsón, van a estar seguramente también haciendo una salida desde la marcha que se realiza todos los meses, el sábado más cercano al día 13 de cada mes, que es cuando se cumple un nuevo mes del asesinato de Guillermo Coco Garrido. Tal cual, digamos, coincidimos plenamente con esto que decían ustedes. La violencia que sufren, digamos, la gente más pobre, tiene que ver con este mismo modelo extractivista que justamente pretende cagarnos de hambre, cagarnos a palos y que nos mantengamos aceptando toda esta situación sin ningún tipo de reclamo, sin ningún tipo de acción para transformar esto que sin dudas a nosotros no nos cabe, ¿no? Y aparte venimos escuchando también del sector político querían demostrar que todo está bien. En el caso de la Techo Fácil en particular, somos todos los que nos organizamos, lo denunciamos, y parecería ser que el gobierno no escucha este pedido que hacemos, este grupo que reclama más participación del Estado, y al mismo tiempo lo que hace es decirnos, bueno, nosotros estamos trabajando los temas relacionados con derechos humanos, hacemos hincapié constantemente en lo que es la defensa de los derechos humanos de los compañeros desaparecidos durante la década del 70, y parecería ser que con eso quedan conformes amplios sectores de la sociedad, y otros, ¿no?, los que nos estamos retornando con alarmas y cada vez son malos casos de gatillo fácil, lamentablemente estos casos de gatillo fácil no los escuchamos en los grandes medios de comunicación, no escuchamos que ningún funcionario se pronuncie tratando de que, bueno, en algún lugar del sector político alguien se enfrente a esta situación, y por supuesto el Poder Judicial en cada uno de los casos donde hay participación de la policía actúa de la misma forma, primero tratando de desviar las investigaciones, tratando de vincular a la misma familia, el hecho del espíritu, el santo miedo, y la situación de indefensa, de indefensa, podríamos decir, que viven las familias en los barrios, es realmente preocupante, porque al mismo tiempo tenemos que lidiar con las amenazas de una policía que la reprime el barrio. Un poco cuando uno escucha la situación económica de esa Argentina, parecería ser que la respalda y se apoya estas grandes empresas, mega minería y demás, que lleven todos los productos, nuestros recursos naturales de nuestra tierra, dejando escasas ganancias, porque contaminan agua, arruinan los recursos naturales y la gente termina, en definitiva, teniendo que acomodarse de los lugares que han elegido para vivir o directamente condenar su vida a este tipo de explotaciones que nosotros decimos son asesinas. Y bueno, aparte de eso, también nos vemos bastante preocupados porque tenemos los medios de comunicación que nos juegan en contra cuando queremos salir a denunciar. Eso está mal, porque hay pueblos que terminan arruinados. Se corta un poquito, Kumpa, pero creo que coincidimos totalmente con lo que estás diciendo. Yo quisiera agregarle que a todo esto que estás diciendo, que también otro de los aspectos y otro de, digamos, de las ramas por las que seguimos luchando y que creo que son ramas de una misma lucha, ¿no? Todas, como bien lo planteaban ustedes al principio de la nota, es la existencia aún de un sistema carcelario, un sistema que no tiene, digamos, no hay nadie que pueda explicar en este momento cómo es que un sistema que fue pensado hace 2000 años, sigue manteniéndose intacto como forma de garantizarle a las clases poderosas económicas su continuidad en ese lugar, ¿no?, de privilegio frente al resto de la gente, de la población en el mundo entero, ¿no? Así que ahí están muchos compañeros y compañeras organizados en organizaciones como la anticarcelaria, bueno, y como un montón de otras organizaciones que están planteando, ¿no?, que el sistema carcelario es una muestra más de que este sistema capitalista no funciona, que este sistema capitalista plantea para los pobres la sumisión o la eliminación, ¿no? Bueno, Javi, queríamos agradecer para los que están escuchando por el blog de radiofonelibre.blogspot.com. Estamos hablando de Juan Javier de Radio de Vida, que está en el Bolsón, que está protegido junto con la Red Nacional de Medios Alternativos con una cobertura especial del corte en Cerro Negro, en Catamarca. Para los que nos están escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaba hablando antes de Vanessa, la hermana de Luciano Arrúa, desde la radio que se está haciendo enfrente del destacamento donde... Muchísimas gracias por la comunicación, Javi. Al contrario, Luciana, un abrazo grande para ustedes y bueno, la verdad que una alegría grandísima que se sume un nuevo medio comunitario, alternativo y popular a poder difundir una mirada diferente de las cosas. Un abrazo. Un abrazo, Javier, gracias. Y quiero decirte para terminar que es un grupo de familiares y amigos, una banda también de compañeros que se llama Amaicadero, va a estar viajando para los diferentes cortes que se van a estar dando en contra de la mega minería. Muchísimas gracias, Vanessa, un abrazo grande. Era la comunicación entonces con los compañeros de FM La Colectiva, Luciana, Martín de Antena Negra también allí laburando en la producción, y con la nueva radio estaba en la voz de Vanessa, la mamá de Luciano Arruga, y que bueno, que ahora tienen una nueva radio y que están poniéndola en marcha hoy. Bien, Javier, vamos a recordar o a decir que el lunes 16 de julio se reinicia el juicio a la fumigación. Esto es en Ituzaingó, en Córdoba. Hay un grupo que se llama Madres de Ituzaingó, que son vecinos del lugar que se han organizado en contra de las fumigaciones y de todo lo que causa esto en las personas que ya muchos han muerto a causa de esto. Lo que lograron con esta lucha es haber podido poner en el banquillo de los acusados a los empresarios que hacen este tipo de monocultivos y iniciar un juicio, ¿no? Así que bueno, es muy importante esta lucha en Córdoba, que también en otros lugares del país se viene llevando adelante en contra de las fumigaciones y siempre, ¿no?, porque queremos vivir de otra manera, ¿no? Eso también no es solamente no porque no, que como decimos siempre, sino que esto tiene que ver con querer vivir de otra manera, sin contaminarnos la sangre, el agua, los pulmones y la tierra, y poder también elegir que los pueblos elijan la economía que quieren tener, la forma de trabajar con la tierra, la forma de todas estas cuestiones, ¿no?, que se vienen dando en todos lados. Tal cual, Ana. Bueno, si te parece, vamos a un clásico de Liliana Felipe para hacer una nueva pausa musical y ver si en el retorno podemos estar en comunicación directa con Cerro Negro. Bueno, dale. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás,

Bueno, volvemos entonces al aire del estudio. Estamos ahora en comunicación con compañeros allí en Cerro Negro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a vos y buenas tardes a la audiencia. Bueno, Eduardo, contanos un poco de dónde sos vos y por qué estás ahí. Bueno, cuento, yo soy de Campana, del departamento de la lucha de las compañías. Bueno, ahora estoy aquí con compañeros de Belén, de Chorasca, que en el Bueno, Eduardo, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte porque no te escucho bien en el volumen, ¿sí? Eduardo, contanos cómo está la situación allí. Bueno, la situación acá sigue muy tensa porque ellos permanentemente nos están provocando. La policía trata de mediar un poco medianamente, pero de parte de ellos están, nos tiran bombas, nos gritan, nos dicen algunas cosas por ahí, bueno, pero nosotros seguimos en lo pacífico y bueno, hay que aguantar, esto qué vamos a hacer. Eduardo, ¿ha estado llegando más compañeros y compañeras de distintas partes del país en este último rato? Permanentemente están llegando más compañeros de todas partes del país, acá de los pueblos de acá, y como así de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, de todos lados están llegando. Eso nos da mucha fuerza. Qué bueno. ¿Sabés, Eduardo, que está saliendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos a todo el país? Te están retransmitiéndonos radios desde el sur, como por ejemplo en Esquel, en El Bolsón, en Bariloche, hasta bueno, un montón de radios en el centro y en el norte del país. Sí, lo único que te pido y pido a toda audiencia es que se suma a esta lucha, porque esta lucha es de todo, es lo más lindo que podemos hacer, luchar para nuestro futuro. Sí, tal cual, Eduardo, es un poco lo que venimos planteando, por eso nos parece importante que desde todo el país se estén sumando con actividades como la que se realizó ayer en el Obelisco, en Capital Federal, para mostrar que bueno, que esta lucha, esta batalla se está dando allí en Cerro Negro, pero es una lucha que implica todo un sistema, ¿no?, de extracción, de extranjerización, de poner en manos de unos pocos todos los bienes sociales para que los manejen como a ellos se les antoja, ¿no? Sí, aparte de eso, podés observar, estando presente, podés observar la contaminación social, que eso es lo más grave que está pasando en esta zona. Muy, pero muy grande lo que se ve en la contaminación social. Tal cual. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo este contacto y seguramente volveremos a comunicarnos en cualquier momento con vos, con Juanjo, con alguno de los compañeros que están allí en Cerro Negro para que nos sigan contando cómo continúa, digamos, bloqueo selectivo que se va a realizar allí. Bueno, sí, acá estoy dispuesto a cuando ustedes quieran, son con los que yo puedo brindar desde acá. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos. Estábamos entonces en comunicación en directo con el bloqueo, el campamento en Cerro Negro, allí en Catamarca. Recordamos que estamos haciendo una transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos y que se está retransmitiendo, como decíamos recién, en un montón de radios en el resto del país que acompañan esta acción de acampe en Cerro Negro contra la mega minería. Recordemos para quienes nos toman ahora que Cerro Negro es un punto estratégico donde se juntan la ruta nacional 40 y la provincial 60 y que es donde justamente a partir de ahí se puede entrar por Tinogasta o por Belén a la minera Bajo la Lumbrera, que de esta manera queda bloqueada completamente, ¿no?, ya que por otros pasos está bloqueada en Susque, por ejemplo, bueno, en otros lugares. Así que

Bien, Ana, seguimos entonces en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, en esta jornada en la que, bueno, la red está poniendo de manifiesto esta acción de acampe allí en Cerro Negro, y vamos a seguir leyendo algunas notas publicadas en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. La nota dice: Minera La Lumbrera pretende quedarse 100 años o más. Como es sabido, una de las tácticas de la mega minería transnacional es el ocultamiento sistemático de sus planes, proyectos y operaciones para evitar la lógica reacción de las poblaciones afectadas por la brutal modalidad extractiva. Desde ya cuenta con la necesaria complicidad de ciertos gobiernos locales. En ese contexto, estudios llevados a cabo por la Secretaría de Minería de la Nación en el complejo volcánico Farallón Negro y alrededores, provincia de Catamarca, a partir de 1994, con empleo de nuevas tecnologías, especialmente geofísica aérea, fueron detectando y localizando numerosos yacimientos, tanto en mineral diseminado como en vetas. Esta información fue transmitida a las empresas mineras y funcionarios del área minería de la provincia, pero fue celosamente ocultada al conocimiento de la opinión pública. Aquí dice la nota, en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, se presenta una imagen satelital de esa región, que está accesible en la página justamente, en la que se ha señalado la ubicación de todas las minas, sean históricas o recientemente descubiertas, y se exponen los planes sobre la materia por parte del gobierno provincial. Bueno, vamos a recordar, digamos, que esta acción que se está llevando a cabo allí en Cerro Negro está siendo acompañada por compañeros y compañeras de todo el país. Seguramente en algún rato vamos a estar comunicándonos con la gente de otras asambleas, la gente de Esquel, por ejemplo, la gente de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, de Mallina Ahogado, distintas organizaciones que en todo el país, como en Bariloche, por ejemplo, que hace algunos meses nomás empezó a formarse la asamblea ante el claro peligro de las intenciones claras del gobierno rionegrino de empezar, digamos, con una actividad minera contaminante. Recordemos que en nuestra provincia, en Río Negro, el gobierno kirchnerista, que está hoy con el gobernador Beretelnek, si no lo digo mal. Beretinek. Ese tipo. Una de las primeras acciones que ha hecho fue derogar la ley que prohibía la explotación minera con cianuro, con lo cual hoy nuestra provincia ha quedado desprotegida de eso, y de alguna forma ha sido un guiño de ojo hacia las multinacionales que pretenden explotar toda esa zona también, ¿no? Sí, y por suerte también la gente está abriendo los ojos, los pueblos se organizan, se juntan en asambleas y luchan. Quizás es un camino largo, el cual recién se está empezando y se está tomando conciencia, ¿no? En algunos casos tarde, porque ya ha ocasionado muchos daños, ¿no?, en la población, ya la cuestión sobre todo de la contaminación. Pero en realidad nunca es tarde para seguir luchando y para seguir tratando de manifestar lo que se piensa, cómo se quiere vivir, y para visibilizar lo que ocultan los grandes medios de comunicación, y o lo muestran solamente cuando tienen necesidad de tener una noticia que tenga que salir en los medios nacionales, ¿no? Como cuando fue el caso de la represión en Tinogasta, pero después no se acuerdan más de lo que está pasando, digamos, con la mega minería y los pueblos. Y bueno, Un poco nosotros desde la red de medios también tratamos de hacer este trabajo, ¿no? De poder poner una voz en los lugares donde se quiere callar, donde se quiere tapar, como lo que está pasando ahora en Cerro Negro, que la gente está en este momento al costado de la ruta, ¿no? Como nos estaban contando, acampando, solamente al costado de la ruta, ni siquiera están realizando el corte selectivo. Y hay una gran cantidad de gente paga por la minera, amedretándolos constantemente, tirando bombas a la noche, y lo peor, encima, el municipio asistiéndolos con comida, agua, a los que están con la minera, y no a la asamblea de la gente que está manifestándose. Vergonzoso, ¿no? Sí, tal cual. Ana, te propongo que vayamos con un poco de ritmo a Divididos, con un tema Jujuy. ¿Te parece? Bueno, y nos vamos preparando para escuchar a nuestros otros compañeros que están en el bolsón. Dale. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de brillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama, y desde el verde el pasar nocturno un coro antiguo entrará tu nombre y tu cara. De mirar hacia allá todo se congela. Amanecer sin despertar todo ese paisaje ya no está.